Hola, hola, este es su amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, a todos nuestros amigos que semana a semana nos visitan para escuchar este breve repaso de la lección. Estamos en la lección número 8 del primer trimestre del año 2012. El título de la lección del trimestre es Vislumbres de nuestro Dios y el título de la lección de esta semana es El cuidado de la creación. Un gran abrazo a nuestros hermanos de nuestra iglesia en Isesaki, en Japón. Saludos desde aquí del Perú. También saludos a nuestros hermanos que se encuentran en Italia. Un gran abrazo y que todo sea bendiciones. Igual a quienes nos escuchan en España. Saludos también a nuestro amigo el pastor Dante Godó allá en Francia, en Bélgica. También saludos a nuestros amigos en Montemorelos, en México, a la familia Alemani. Y bueno, a quienes nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de la internet, claro está. La semana nos trae una lección muy importante, el cuidado de la creación. Y es que Dios nos puso como mayordomos, no como depredadores. Y eso es una visión que debemos tener bien en cuenta porque se nos acusa a los cristianos de haber fallado en esta etapa del cristianismo como protectores de la naturaleza. Más bien los hemos depredado nuestro mundo. No tenemos otro mundo, tenemos que cuidarlo. Y bueno, se nos acusa entonces, empiezan a surgir movimientos ecológicos que tienen un trasfondo filosófico nuevarista, mientras que nosotros, los cristianos, los adventistas, necesitamos tener cuidado primo sobre la creación. Somos mayordomos. Génesis capítulo 2, verso 15 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, lo cuidase. Bueno, ¿cómo deberíamos los cristianos, relacionarnos con nuestro medio ambiente? Recuerden que por años se pensaba que el hombre era una entidad biopsicosocial. Ahora nosotros estamos proponiendo un nuevo paradigma. No es nuevo, sino simplemente reformular el paradigma que somos una unidad biopsicosocio-eco-espiritual. Y eco porque el ser humano también está influenciado por su ambiente y el ambiente tiene que ser agradable, tiene que ser saludable. Por ejemplo, en la lección se nos menciona que hace años una persona dedicada al medio ambiente entró en un restaurante de productos del mar y ahí en un gran tanque habían algunas langostas de mar. Antes de mucho, una langosta estaría en el plato de un cliente junto a la papa bañada en queso. Moviéndose sigilosamente, el medioambientalista con una bolsa en la mano fue al tanque, tomó una langosta, la puso en la bolsa y salió corriendo. Puso la langosta en otro tanque en su auto y fue hasta la playa y ahí un helicóptero lo llevó hacia el océano y luego devolvió la langosta al mar. Un liberador de langostas. Bueno, el cuidado del medio ambiente es una cosa, pero robar una langosta de un restaurante y llevarla de nuevo al océano no es lo mejor. Y ahora, ¿qué diremos los adventistas del séptimo día y el ambiente? Esta ilustración del día lunes es interesante. Nosotros tenemos un mensaje ecológico desde el Génesis. Nosotros tenemos una recomendación de parte de Dios para cuidar el medio ambiente. No somos depredadores, como lo hemos dicho. Somos personas que cuidan de Dios, del medio ambiente. Aquí la relación es recíproca. Dios creó este hermoso medio ambiente para el hombre. Le fue dado como un regalo y Adán debía relacionarse con él y debía trabajarlo y guardarlo. ¿Qué significa guardarlo? Vigilarlo, preservarlo, protegerlo. De ese modo, el mundo, aunque el mundo aún no había caído, pues el mundo debía ser guardado desde el principio mismo de la creación por la obra maestra de la creación de Dios, es decir, por él, por el hombre. Ahora, miren lo que dice Proverbios capítulo 27, verso 20. El Seol y el Abadón, es decir, el sepulcro y la muerte, en la nueva versión internacional, nunca se sacian. Así, los ojos del hombre nunca están satisfechos. El problema con nuestro medio ambiente hoy tiene que ver con nuestro egoísmo. Queremos buscar la comodidad, pero ya no de la manera en que el Señor nos la ofreció a través del medio ambiente, sino a través de nuestras propias transformaciones de las materias que hay en el medio ambiente para hacer nuestra vida más cómoda según nosotros. Y ahí tenemos pues el uso de los plásticos, el uso de los pesticidas y demás que, bueno, si bien es cierto que por un lado producen bienestar, por otro también nos van destruyendo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. En estos versículos tenemos las primeras referencias bíblicas sobre cómo se debe relacionar la humanidad con la tierra. La humanidad debe gobernar la tierra bajo el poder y la dirección de Dios. Querido amigo, querida amiga, debemos convertirnos en mayordomos bíblicos de la tierra.